hace mucho que no escribes. Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Y una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falta tu boda. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Plantita se muere es porque nunca la regaron. Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado. Si no supiste amarme, no eres sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino si mi ser era tu destino. No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño. De tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño. Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. Se muere es porque nunca la regaron. Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado. Si no supiste amarme, no eres sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino si mi ser era tu destino. No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño. Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. ¡Ay, amor! No te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño. Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. Con el tiempo siente la ausencia de mi cariño. Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. Y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. Un día un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas y se enamoró. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás. Pastorcita, hoy abandonada,

yo me enamoré. Y cuando me decidí a bailar, de emoción entera me llené. Todo confundido, luego me quedé. No al darme cuenta que no era mujer, era matarazo y yo le tomé. Y el lápiz herido allí lo dejé. A bailar ping ping, a bailar ping ping, es bailar pim pim, a bailar pim pim desde el norte del país. Tienes que marcar este pasito, porque tienes que marcar este pasito, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún. Y trajo una carta, he leído y me dices: olvídate de mí, y mi vida se extingue sabiendo tu adiós. Y esta carta es el fin que le diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, por favor, Caldero, por favor, y dile que yo la quiero. Dile, dile cuánto la amo. Llegado y trajo una carta, he leído y me dices: olvídate de mí, y mi vida se extingue sabiendo tu adiós. Y esta carta es el fin que le diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, entrégale esta carta. Caldero, por favor, y dile que yo la quiero. El vuelo vuelve, palomita que en la distancia te pierdes. Palomita que alzaste el vuelo vuelve, palomita que en la distancia te pierdes. Te confundirás, no sabrás qué hacer ni qué camino escoger. Y al romper tu jaula sé que volarás, y al querer volver estarás herida con las alas rotas. Palomita, vuelve a mí. Palomita, ten valor. Palomita, confundí tu ternura con amor. Palomita, vuelve a mí. Palomita, ten valor. Palomita, confundí tu ternura con amor. Porque te fuiste, vida mía, sin decirme adiós, porque te fuiste vida mía y sin decirme adiós. Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás? Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó. Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó. Lo que has hecho tú para que me quieras, me habrás embrujado, no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú para que me quieras, me habrás embrujado, no, pero así te quiero. Así de esta manera uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le da un sabana porque está viejo y cansado, pero él no se da ni cuenta, su corazón amarrado. Cuando le suelta la rienda es caballo desbocado. Si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta. Y no doble que se pone, ni lo para un pasarrienda. Moralito de aquel día que estuviste en Urumiti y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Llegué a de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Llegué a de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado viene. A tocar con Lorenzo. Mañana sábado.

cometer cualquier otro delito como el que yo he cometido. No ha podido cometer cualquier otro. No hay un señor que me tienda una mano y un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda una mano y un tribunal que me brinde justicia. Delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. De mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú la que más quiero. Dueña de mis amores, negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores. Estos son los dedos negros, rico. Hablar ni tampoco mirar, siempre malhumorada te mostras conmigo. De la nada te enojas y te pones celosa, diciendo que soy solo un bandido. Yo me quiero morir, no puedo ser feliz por tus enojos. Siempre conmigo estás, y enojadita. Siempre conmigo estás, y enojadita. Cambia siempre la mirada. Me provocan, oye chica, vacilona, oye chica, vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz, oye chica, vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. calor. Todos en la playa bajo el sol. Mientras medio mundo a trabajar, la otra parte busca ratatá. Lunita, dame platita. Lunita, dame chiquita. ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca. Ay, qué calor, qué insolación, qué dolor. Por la costa del sol, por la costa brava venido, mientras baila el mambo en la playa, la chiquita me mira y me desmaya. Lunita, dame platita. Lunita, dame chiquita. ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca. Ay, qué calor, qué insolación, qué dolor. Me gusta cómo baila. Terminó la vacación. Extraño tengo el cuerpo, qué dolor. Mamá mía, llévame al doctor. Puede ser que tenga insolación. Lunita, dame platita. Lunita, dame chiquita. ¿Dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca. Ay, qué calor, qué insolación, qué dolor, qué dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué calor. Ay, ay, ay, ay, ay, qué insolación. Mientras baila el mambo en la playa, la chiquita me mira y me desmaya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, qué insolación. Mamá mía, llévame al doctor. Puede ser que tenga insolación. Lunita, dame platita. Lunita, dame chiquita. ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca. Ay, qué calor, qué insolación, qué dolor.